oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra vuelta de tuerca. Por el amor. Te lo juro, no quise lastimarte. Se me pasó la hora, se me olvidó llamarte. Dios sabe que te amo, estaba con amigos. La noche y la joda van a acabar conmigo. Cuando llegué a la casa tú te habías ido. Mis cosas en la puerta, el corazón partido. Y tu perfume llenando la casa. Todo en silencio y yo vacía. Otra vuelta de tuerca, parece amor. Y será un infierno a cada hora. Otra vuelta de tuerca para este amor que está agonizando mi corazón. Era tu cumpleaños, no olvidé llamarte, qué maldito soy. Era tu cumpleaños, no olvidé llamarte, qué maldito error. Qué maldito error. Amigos, debí estar contigo, pero soy de la noche y es este mi destino. Sé que me dijiste que ya estabas cansada de mi vida nocturna, de tantas escapadas. Quiero una nueva chance, prometo comportarme. Seré tu compañero de ahora en adelante. Otra vuelta de tuerca para ese amor. Otra vuelta de tuerca, por favor. Que sin ti la vida no me importa y será un infierno a cada hora. Otra vuelta de tuerca para ese amor que está agonizando mi corazón. Era tu cumpleaños, lo olvidé llamarte, qué maldito soy. Era tu cumpleaños, no olvidé llamarte, qué maldito error. Qué maldito error. Perdón, era tu cumpleaños y no te llamé por teléfono.